don't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Pasan un poquito de las 8, es miércoles y como todos los miércoles, aquí en el 101.8 de vuestra FM, comienza Lucha Libre, el programa de ASI, Acción Social y Sindical Internacionalista, en Radio Topo. Prove that you love me and buy the next round. Oh Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Y con esta voz femenina, Janis Joplin, comenzamos nuestro programa de hoy. En nuestro programa de hoy tenemos a las compañeras de CLECE, que es una de las contratas del ayuntamiento, que como ya sabréis, hemos tenido unas cantas, algunas de las de las contratas de la plataforma. Y compañera, presenta. Venimos hoy con un nuevo conflicto. Y también queríamos, desde luego, apoyar la lucha de las compañeras. Lo diremos a lo largo del programa un montón de veces las que nos acordemos. No olvidarnos que mañana, ¿a qué hora es? A las 7. A las 7, en la Glorieta Sasera, hay una concentración. ¿Por qué esa concentración? Nos lo van a explicar por qué Marisa y Margarita. Marisa es del Comité de Empresa de CLECE y Margarita pertenece, es una de las responsables de la plataforma de contratas del Ayuntamiento de Zaragoza. Vamos allá, vamos a decir el porqué de la concentración de mañana. Adelante, bueno, Marisa. Pues mañana nos vamos a juntar un grupo, bastantes compañeras de CLECE, porque ha habido 5 despidos. Entonces no estamos conforme con esos 5 despidos porque la empresa alega de que las han despedido porque el ayuntamiento no les paga a la empresa CLECE. Entonces nosotras pensamos que no puede ser así, porque nosotras no tenemos la culpa de que el ayuntamiento no pague a CLECE. A nosotras nos tiene que pagar CLECE, no el ayuntamiento. Por lo tanto, nosotras no estamos de acuerdo con esos 5 despidos. Entonces, queremos que readmitan a estas 5 compañeras. La empresa dice que ya la verá, pone bastantes convenientes. Por lo tanto, entonces, nuestra lucha es esa. Y aparte, pues también nos comentó que habría más despidos porque el ayuntamiento no les paga. Luego este señor, la empresa habló con el ayuntamiento, con el señor Jimeno, y le comentó que en febrero posiblemente le pagaría. Entonces le pagaría algo de dinero. Entonces nosotros comentamos con el gerente de la empresa que si el ayuntamiento le daba lo X dinero, que de momento no despidiese a nadie, porque no nos parece bien, porque nosotros no tenemos la culpa de que el ayuntamiento no le pague a la empresa CLECE. Esto ya es ya rizar el rizo, el colmo de los colmos. Hablar cuando queráis, ¿eh? Interrumpís cuando queráis. Que es ya utilizar como rehenes a las trabajadoras con la excusa de que les pague el ayuntamiento, que yo no sé si ahí estaremos, qué es lo que pensaréis del asunto. Que es ya, o sea, es decir, si ya los derechos laborales están rebajando a mínimos, ya ahora mismo utilizamos con la historia de las deudas, de los déficits, de las lo que sea, de las administraciones públicas, ahora lo que vamos a hacer es utilizar como rehén, lo que se está haciendo, es utilizar como rehenes, chantajear, si eso es cierto, a las trabajadoras, es decir, para presionar a la administración. En el caso de que eso sea cierto y de que no haya detrás una verdadera intención de que lo mismo me da que eso es una excusa. Porque, ¿por qué pensáis que están despidiendo? Bueno, pues yo desde la plataforma de contratas y trabajadores del ayuntamiento entiendo claramente que esto simplemente es un abaratamiento de precio. Quiero decir, la empresa Klessen, la fama le precede en toda España. Lo que hace es hacer un trabajo precario, un trabajo mal remunerado. Las cuentas nunca le salen a las trabajadoras en su trabajo diario. A la hora de cobrar, cobran pues lo que la empresa quiere. Y esto es simplemente, ellos saben perfectamente que a partir como más tarde del mes de marzo va a venir toda la reforma laboral. Saben que va a haber muchas subvenciones para las empresas que contraten y lo que están haciendo simplemente es despedir a trabajadoras con la excusa de que el ayuntamiento no les paga, despedir a trabajadoras indefinidas con un trabajo fijo a pasar a esas trabajadoras o a otras, porque a lo mejor estamos pensando que pueden contratar a las mismas personas que despiden. Las van a pasar a contratos en precario, a contratos de 3 en 3 meses, como consideren que es más beneficioso la aportación que tengan que hacer a la Seguridad Social. De hecho, el responsable de Klessen en Aragón lo ha dicho claramente al comité, le ha dicho que prácticamente la subvención va a ser el 100% de la Seguridad Social y que lógicamente van a despedir porque luego les va a salir gratis la Seguridad Social. Lo ha dicho con todo su peso de cinismo al comité de empresa de CLECE. O sea, que no se corta ni un pelo. No, o sea, que ha habido una reunión y tal cual. No, os ha habido dicho, varias, la ha habido varias. Es esto. Sí, no, sí. No se cortan un pelo. No, nada, para nada. Luego hablaremos de CLECE, porque no todo el mundo que nos está escuchando sabe lo que es CLECE. Pero que nos contaseis, a ver si nos contáis un poquito cómo es el perfil de las trabajadoras que están despidiendo. ¿Cómo son esas trabajadoras? ¿Qué condiciones están esas trabajadoras? Bueno, pues estas compañeras estaban con contrato fijo, con sus 33 horas, porque nosotros hacemos 33 horas a la semana. Nuestro servicio es un servicio de ayuda a domicilio. Nosotros vamos a casa de personas mayores, ¿sí? Les ayudamos en sus quehaceres de sus casas, tanto como bañar, como ir a comprar, hacerles comida, ajá, asearlas, porque hay personas que no puede, o acompañamientos a médicos, pues luego cuando tienen que hacer algún tipo de o bancos o algo, pues siempre les ayudamos porque les decimos siempre que tengan mucho cuidado cuando van a sacar dinero, que por favor no vayan solas porque son personas, claro, muy mayores. Claro. Entonces nosotros en eso sí las acompañamos con mucho cuidado para que no les pueda robar porque sabemos lo que está pasando. Entonces ellas están muy contentas con nosotras. Ellas quieren que vayamos a sus casas y les hagamos este servicio, que es un servicio para ellas muy importante para estas personas mayores. Entonces, por lo tanto, este servicio se está haciendo, pero la empresa parece que eso no lo considera tan bien ni tan importante como lo estamos considerando nosotras. ¿Y son trabajadoras que llevan muchos años las que están despidiendo? No, normal, llevan ya varios años, 2 o 3 años, las que han despedido de dos a tres o cuatro años máximo, pero claro, tienen un contrato indefinido. Sí, sí. Por lo tanto, es que esas personas, vamos a ver, nosotros estamos trabajando porque necesitamos el dinero. Tenemos muchas compañías que con ese sueldo, un sueldo precario, están manteniendo a su familia. Y necesitamos ese dinero. Que habrá casos de que no sea el único sueldo que entre, exacto, mujeres, exacto, separadas. Mujeres solas, tenemos compañeras que están separadas, compañeras que están con sus maridos en el paro, compañeras que viven solas y necesitan ese dinero para vivir. Esto se lo estuvimos también comentando al señor Rodríguez Melón, porque estuvimos con él hablando que Rodríguez Melón está en los servicios sociales. Entonces nosotros, como representante de los servicios sociales, fuimos allí a los Morlanes, que él está allí, fuimos a hablar con él. Entonces le comentamos, bueno, hablamos con su secretaria, le dijimos que es que queríamos saber si por favor podíamos hablar con él, porque es que había 5 despidos y la empresa nos amenazó que en el mes de enero cada semana iban a despedir a 5. Esto suena como en las películas, de decir, le cortaría un dedo, le cortaría un dedo. O fusilaremos a uno si no hablan los demás. Cada hora fusilaremos a uno. Eso fue, ¿no?, lo que le dijimos. Algo así. Es que cada media hora nos vas a fusilar a una, le comentamos. También es curioso, fuisteis a hablar vosotros con él. Sí, sí. ¿Por iniciativa vuestra? Claro, porque como nos veíamos tan apuradas que cada semana uno algo teníamos que hacer. Entonces bueno, dijimos, bueno, pues vamos a los servicios sociales, en primer lugar. Aquí no somos, hemos sido un grupo, somos 15 personas en el comité. Entonces lo que hemos hecho, como 15 personas para movilizarnos por ayuntamientos y por cosas, somos demasiadas, lo dejamos en 5 personas. Somos representantes de todos. Entonces, 5 personas, dos personas de comisiones obreras, 2 personas de UGT y 1 persona de CGT. Entonces, así es mucho más sencillo podernos mover. Entonces, fuimos a los Morlanes, hablamos con el señor Rodríguez Melón y yo le expresé mi preocupación de que esta empresa estaba despidiendo a nuestras compañeras. Aparte de eso, somos un colectivo de 400 mujeres. Sois 400 mujeres. 400 mujeres, todo mujeres. Las que estáis prestando el servicio de ayuda a domicilio aquí en Zaragoza. En Zaragoza más. Somos 800. Son 400. Vía esa empresa, no vía esa contrata. Exacto. El servicio está con dos contratas. No, pero explica, Margarita, cómo va, porque como esto puede pasar en cualquier momento con cualquiera de las empresas, y porque está pasando. No es que pueda pasar, sino que está pasando. Vamos a ver, haciendo un poco de historia, el servicio de ayuda a domicilio se creó en el año 80 y tantos, en prácticamente la transición, y siempre lo ha llevado durante toda esta fracción de años, lo ha llevado Servisar. Este año, el ayuntamiento no tiene personal para prestar ese servicio, que se presta a personas mayores, a personas de inserción, a personas mayores, con menores que tienen alguna problemática familiar. O sea, es amplio a todos los servicios sociales, no solamente a los mayores, hay más personas mayores, pero es en todo el colectivo de servicio social. Entonces, esta empresa lo ha llevado durante 22 años o aproximadamente, y en la última contrata se partió la contrata y entró Clecen. Entonces lleva según qué distritos Clece y según qué distritos lo lleva Servisar o Sarco Habitare, que le han cambiado el nombre. ¿Y en Clece hay alguna de las personas que antes estaban en Servisar? Sí, claro. Hay un reparto, ¿no? No, exactamente. Hay una subrogación y cuando se cambia de empresa, el personal pasa subrogado a la otra empresa. Vale. Entonces, simplemente esas personas eran trabajadoras de Servisar, que ahora están en Clecen por la distribución de distritos, ¿vale? Simplemente, pero eran trabajadoras que unas, pues hay gente que llevan pues 20 años como Marisa o 21 como yo, que llevo muchos años. Y se respeta la antigüedad, las condiciones, todo. Tuvimos problemas al principio, no nos respetaban. Tuvimos problemas porque por el contrato que tenemos 100, que el contrato 100 a nosotros era muy interesante. Porque es que yo me respeta todos los años que yo llevo en la empresa. Entonces, me los querían cambiar el contrato. Tuvimos mucho, de hecho, que lo dijimos, que lo íbamos a denunciar, porque no nos podían cambiar el contrato. Claro. Un contrato del año 93, como tengo yo, de 92, perdón, no me pueden cambiar así de la noche a la mañana ese tipo de contrato. Claro. Porque yo pierdo dinero y pierdo muchas cosas. Entonces, no me lo podían hacer. Y eso, tuvimos que luchar contra eso, ¿eh? No, pero ellos en el momento de la subrogación, por coger la contrata, porque esta contrata mueve al año 14 millones, que se dividen en dos empresas, con lo cual 7 millones anuales van a parar a cada empresa, ¿vale? Entonces, esa contrata les interesaba y mantuvieron las condiciones de antigüedad, de contrato y de todo. Esto es lo que aún no ha pasado un año, están haciendo, tirando la subrogación abajo y abaratando y llevando a todas las trabajadoras que trabajaban con un contrato indefinido con su antigüedad, la están llevando a contratar toda la plantilla en precario. No les importa la calidad del servicio. Y es más, lo dicen. Al comité se lo han dicho. Nos da igual. Lo que queremos, hora trabajada, hora facturada. La calidad, los usuarios nos dan igual. Lo han dicho con todo el cinismo del mundo. ¿Vosotras pensáis que puede ser que a la larga se vayan eliminando? Seguiremos luego hablando del asunto, pero se me ocurre ahora que se vaya eliminando ese servicio, ese tipo de servicio social, yo, poco a poco. Vamos a ver, yo se lo estuve comentando a él, porque claro, digo, entonces le dije, bueno, pues entonces como tú no estás despidiendo poco a poco, como estás comentando, lo estás despidiendo, entonces al final, ¿qué va a pasar? ¿Que nos vas a despedir a toda la plantilla? Porque claro, si de 5 en 5, pero tú tienes que contratar a gente, porque este servicio hay que hacerlo a las personas mayores. ¿En qué condiciones y qué es lo que vas a hacer? Nos vas a quitar a todas que estamos con muchos años trabajando y a ti tú vas a coger gente con bonificación. Y dijo, sí, gente, claro, con gente con bonificación, para yo no pagar seguridad social. Claro, es una situación... No, iba a decir, por si no se entiende lo de la bonificación, lo que es, que simplemente es los nuevos contratos que... La bonificación que tienen las empresas por nuevas contrataciones. Exacto. Que básicamente, ¿no?, es que se ahorran la seguridad social. Exactamente. Yo lo único que veo es que hemos luchado bastante y de momento, hemos paralizado todos los despidos que ellos querían hacer. Porque nos llamó y nos dijo, bueno, Jimeno me ha llamado por teléfono y me ha dicho que al mes que viene, febrero, nos iba a pagar. Entonces, de momento, vamos a parar. Pero yo le pregunté, bueno, ¿y si en marzo no te paga? ¿Qué pasa? Porque en febrero te va a dar. Pero él quiere, esta persona quiere, que cada vez que le diga, Jimeno, que es el que lleva las cosas, el servicio social del ayuntamiento, quiere que le diga cada mes lo que le va a pagar. Y entonces le dijimos nosotros que eso es muy difícil porque es que está en precario el ayuntamiento. Pero es que además es que el asunto, pero es que los asuntos del ayuntamiento con la empresa son los asuntos del ayuntamiento con la empresa. ¿Y qué tiene que ver eso con los trabajadores? Esta persona no tiene nada que ver con las obligaciones que la empresa tiene con los trabajadores. Un paso más que en el caso que también comentamos aquí, que también vinieron las compañeras de auxiliares de infantil, los 103 despidos, en donde se despiden a 103, no para no cubrir el puesto, sino para cubrir puestos otra vez con nuevas contrataciones. En precario o en más precario. Aprovechándose de las bonificaciones, pero claro, ahí está el tema. Es decir, ¿de verdad vosotras pensáis que entre los dos ayuntamiento y empresa no están hablando entre ellos y que lo saben? Y de hecho, vamos a ver, en el mes de, creo que diciembre, les abonaron 3 meses. O sea, el montante más o menos por empresa, calculado, tenemos que es 500.000. Mensual. Una empresa 500.000, la otra empresa 500.000. ¿Vale? De euros. Entonces, sí, claro, de euros, en la factura mensual de las horas prestadas, ¿vale? Sí. Entonces, les pagaron, creo que hasta mayo, y ahora les deben mayo hasta diciembre y hasta enero que estamos ahora, ¿vale? Entonces les van a pagar pues 2 meses o 3 meses. Esa no es la problemática. La problemática de la empresa no es esa, porque ellos ya lo han dicho claramente, que no van a dejar la contrata, porque ya le han requerido al ayuntamiento, le han requerido por vía administrativa el montante que se les debe más los intereses de la deuda. Que es un 20%. Que creo. Es un 20%. Bueno, según la ley administrativa. Perdona, hoy me lo ha negado él. Bueno, el que niegue lo que quiera. Que no le dan un 20%. Digo, entonces, pues dámelo por escrito y dime dónde está eso. Digo, pues yo no te preocupes, que yo ya te lo traeré. Lo que están... Que contrate un abogado, porque se lo puede reclamar. No hace falta, que ya tendrá muchos. Naturalmente. Lo que parece, da la sensación como que están haciendo una especie de maquillaje de cara a la opinión pública de esos despidos, como diciendo, no nos queda más remedio porque el ayuntamiento no nos paga. Eso no es cierto. Claro que no es cierto, eso es lo que pretenden. Lo que pasa es que, claro, el efecto es el chantaje, el efecto rehén, es decir, es que ya es el colmo. Si esto ya lo estamos permitiendo, esto ya es... ¿Podemos hablar de terrorismo patronal? Sí, absolutamente. Yo esta mañana he estado hablando con él, bueno, y mis compañeras también hemos estado hablando con él. Al final, yo es que me he sentido tan mal, porque nos decía que la empresa no era culpable de nada, ni de despidos, ni de nada, que nosotras teníamos que ir al ayuntamiento y reclamar al ayuntamiento el dinero. Entonces yo le he dicho, perdona, tú eres mi pagador y tú eres mi jefe. Entonces la empresa Clece es la que me tiene que pagar a mí, no el ayuntamiento. Y él nos ha dicho que no, y que no. O sea, ¿qué pasa? Nosotras, que no solo os chantajea, sino que además os manda como, de chico, vete a cobrar. Sí, final, no, vete a presionar. O claro, sea, como si quiere. Las trabajadoras. Os tenéis que manifestar en el ayuntamiento. Digo, claro, mira, yo ya no puedo más. Claro. Me estoy sintiendo fatal. No te puedes imaginar cómo me estoy sintiendo. Es que ya no puedo, ya no tengo ganas ya de nada más. Es de una de. Me he callado. Y se acabó. Pues esto me hace mucha gracia. Es una desfachatez, de una desfachatez impresionante. Antes, vamos, de venir al programa, he mirado un poquito su página web y me ha hecho mucha gracia. En su memoria. Estás hablando de Clece. Sí. De Clece, sí, de la empresa. Tiene una frase que la remarca así, en bien grande y bien bonita. Dice: por el bienestar de las personas. Porque las personas son lo primero para Clece. Pues no. Bueno, pues también no. Está todo claro, toda la propaganda de Clece, de que lo que cuida a sus trabajadores, de lo que no sé qué. Hombre, y tanto, pues no. No hay más que echarle un vistazo a las personas que nos estén escuchando, si quieren saber de qué van. No hace falta más que ver qué es lo que ocurre. O sea, no hay más que foros y foros de, exacto, trabajadores. Exacto. Desde, vamos, yo he estado registrando desde el 2005-2006 de cosas que han hecho, ¿no? De cosas que han hecho. Y de despidos, de condiciones, claro, laborales, de no contratos, de tener a la gente trabajando sin contrato durante tiempos, sí, y tiempos. Yo he ido hasta el 2005-2006. Y luego, pobrecicos, ¿verdad? Tampoco es que sean ni que necesiten. ¿Cuánto tú lo has estado consultando? Lo he estado mirando. ¿Cuánto facturó, por ejemplo, los datos que tenemos en de el 2010? Los últimos datos que tenemos, la última memoria publicada es de 2010, facturaron alrededor de 1.100 millones de euros, bueno, pues que, sí, que supone un 6% más que el año anterior. Y se quejan que es menos que el crecimiento al que están acostumbrados. Y que la media del crecimiento anual de esa empresa es de... Desde que se creó por los 80, de hace 20 años, la empresa, al 14,3% de crecimiento anual. Al año. Crece, clece. Bueno, pues según él, son muy pobres y no nos pueden, sí, pagar. Sí, claro, claro. Y tenemos que ir al ayuntamiento a reclamar nuestro sueldo al ayuntamiento. A él no, a nuestro. Justifican por un lado los despidos y por el otro lado, exacto, intentan hacer presión, exacto, sobre la administración. Bueno, yo creo que esto es suficiente brutalidad laboral como para que nos hayamos ganado un pequeño descanso musical. Si hay, vamos a decir, para que la gente se lo piense, el teléfono está abierto al programa. Si queréis comentar alguna cosa o llamarnos o lo que sea, nos llamáis al 976-2913-98. Ahora volvemos. Ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no schooling, ain't got no love, ain't got no name, ain't got no ticket, ain't got no token, ain't got no God. And what about God? Why am I alive anyway? Yeah, what about God? Nobody can take away. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile, I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul, got my back, I got my sex, I got my arms, got my hands, got my fingers, got my legs, got my feet, got my toes, got my liver, got my blood, I've got life, I got my freedom, I got life, I've got life, and I'm gonna keep it, I've got life, and nobody's Entonces... Pedazo de voz que tiene Nina Simone. Ain't got no, I got life. Que sigue la Nina Simone. Pero fuera de antena, compañera, solo la oías tú. Ah, bueno, vale. Bueno, pues seguimos aquí con las compañeras de CLECE, del Servicio de Ayuda a Domicilio y la Plataforma de las Contratas del Ayuntamiento. Hemos de hacer un poco de historia de CLECE. CLECE pertenecía antes al grupo ACS, cuyo presidente era Florentino Pérez. Yo cada vez que digo Florentino Pérez y existen conflictos directamente de estas filiales de ACS, aunque lo vendió, ¿no? Vendió, pero sí, lo ha vendido, pero da igual. Accionistas mayoritarios, está Banca Match y está Florentino Pérez. Es decir, es que da igual. Los mismos perros con distintos colores. Exactamente, o sea, por la cuestión que fuera en ese momento. No, diversificar capital. Exactamente, eso. Hagamos un llamamiento aquí al el Florentino Pérez, es que yo ni me lo sé de quién es, del Real Madrid. Yo creo que ahora ya no es. Pues un llamamiento a los futboleros para que sepan de vez en cuando, porque también hay algún caso aquí, aunque a mí no me interesa pues mierda el fútbol. ¿Qué hay detrás de los. El banquero del PP. Exacto. Bueno, el banquero del PP. Vale. ¿Y con el doctor? Sí, todo. De todo. Pro hombre. Entonces, efectivamente, no está ni muchísimo menos al borde de la ruina, ni de suspensión de pagos, ni nada de nada. CLECE, sino que está, como acaba de contarnos Manuel, con una media de crecimiento del 14% anual, que ya vale. Yo me conformo con el pico. Que ya vale como para esto. Pero no eran solamente, aparte de los despidos y de todo eso que hemos estado tratando, nos gustaría también que nos contaseis cómo son las condiciones laborales que, o sea, cómo es vuestra jornada, qué es lo que hay que hacer, o sea, algún tipo de cosa más, o sea, que nos contaseis de cuál es la política laboral que lleva. Si esto que nos estáis contando es el primer problema que tenéis. Hombre, inmediato lo más gordo. Hasta ahora llevamos 20 y tantos años con este servicio del Ayuntamiento de Zaragoza. Y verdaderamente pues no ha habido ningún tipo de problema, quiero decir, los típicos problemas normales, pero problemas ninguno. Ha sido en la subrogación y la división de la contrata en dos empresas y al entrar CLECE cuando se han creado todos los problemas. En el resto de los años no ha habido ningún tipo de problemas. De hecho, Servisar, o sea, Sarco Habitare, que se llama últimamente, está en la misma problemática, le deben 2,5 millones de euros igual y a sus trabajadoras están debidamente atendidas, se le está pagando el día 27-28, como siempre ha sido, como siempre ha pagado Servisar. Tiene la misma problemática que CLECE, igual, el mismo tipo de plantilla, la misma cantidad de plantilla, los mismos servicios. Y no hay ni un solo problema. Ni uno. Había más cosas que nos comentabas antes, que nos comentabais, a propósito, porque nos habéis dicho que había, lo normal es que fueran 30 horas, sí, ¿no? Sí, 33 horas. Perdón, 33 sí. horas, pero había casos de 20. Sí. Incluso queremos, habría sí. esto. Sí. Pero hay una cosa curiosa que me gustaría que comentaseis. ¿Qué es lo que pasa con los refuerzos y cómo se paga? ¿Qué son los refuerzos y cómo se pagan los refuerzos? Yo te lo explico. Vamos a ver. El servicio, toda la contratación de todas las trabajadoras es a tiempo parcial. Y la jornada máxima son 33. Simplemente es porque los servicios son de 2 horas que da el ayuntamiento. Ajá, sí. Y no hay servicio por la tarde, porque de hecho los usuarios cuando más lo necesitan es por la mañana. Entonces, por eso simplemente... Porque a lo mejor tienen unos hijos que pueden atenderlos por la tarde. Y que por la tarde pues no están los bancos, no están los médicos. Tiene que haber las gestiones que aprobamos. Todas las gestiones y todo el trabajo que se hace pues es más de tipo mañana. Entonces el ayuntamiento de Zaragoza siempre lo ha hecho de 8:30 a 3:10. Entonces, pues esos usuarios te necesitan para esas cosas y por eso. Las personas, máxima jornada es contrato parcial indefinido o en obras o de relevo, de lo que sea, pero siempre máximo 33 horas por la particularidad del servicio, ¿vale? Entonces, las que tienen 20, como preguntabas, las que tienen 20 horas o 22, simplemente es porque en vez de hacer tres servicios que hacemos en la mañana, sí, tres usuarios, hacen dos. Ajá. El problema de los refuerzos y rotatorios es una cosa conseguida en la huelga que se hizo de todas las trabajadoras en el año 2001, una huelga indefinida que duró 8 días, porque esos contratos a tiempo parcial había reducciones a aumento. Quiere decir, cuando un usuario se iba de vacaciones, cuando un usuario llegaba a Navidad y se iba con su familia, las diferentes ausencias del usuario, lo que se hacía era reducir jornada y salario a las trabajadoras. Entendíamos que eso era un decremento y un no saber cómo se trabajaba día a día y mes a mes. Atentaba contra vuestra estabilidad. Y creamos una huelga para eso. Solamente en ese momento, en el año 2001, de todas las trabajadoras solamente había 25 fijas que no se podían reducir. El resto eran todas reducibles. Y continuamente iba saltando la jornada del salario y nunca sabían las trabajadoras cuánto iban a cobrar. Ajá. Ni cuánto iban a trabajar. Claro. Entonces hicimos esa huelga indefinida y ahí se llegó a unos acuerdos en esa huelga en que cuando el usuario se ausentara de su domicilio por la causa que fuera, porque se iba al hospital, por la causa que fuera, esas horas se darían de refuerzo y rotatoria para personas que, por ejemplo, como el ayuntamiento cada vez reduce más, ya solamente hay servicios de 4 horas a la semana, que son 2 días. Entonces, las personas que están más necesitadas, que no tienen familia, que son más mayores, que tienen más problemáticas, esas horas que hay, se les da un refuerzo mientras la otra persona está ausente, ¿vale? Y los rotatorios igualmente. O sea, lo que se hace es rotar a personas que necesitan más ayuda, pero que los servicios sociales, por la carencia de medios, no hay más dinero para darle más horas, se le refuerza con lo que llamamos rotatorio. Esto se pasó al reglamento de prestación del servicio, una vez acabado la huelga, se pasó allí y está aprobado. De hecho, tuvimos que ir en junio del 2010, porque ahora viene se querían quitarlo. Ya. Lo querían quitar los que en su momento, en el 2010, estaban gobernando. Nos avisaron y fuimos y no se atrevieron. Tuvieron que dejarlo, porque eso si no es entrar las trabajadoras en precariedad. Y ese es el sentido del rotatorio del refuerzo. Necesario, muy necesario, si ellos verdaderamente valoraran y dieran el servicio que necesita cada usuario con el PIA, el bien llamado PIA de la ley de dependencia, que no es cierto. Y cada vez se está reduciendo más. ¿Qué hacían cuando no había rotatorios? Pues os lo digo yo. Ahorrarse un 11% de la partida, modificación de crédito, y la llevaban esos dineros para otra cosa. O sea, lo que a la trabajadora le costaba reducción de jornada y de salario, ese 11% lo destinaban a otra partida, no a servicios sociales, no a ayuda. Lo derivaban. Y tenían montado el follón el Ayuntamiento de Zaragoza durante muchos años, hasta que la huelga lo impidió, porque sabíamos por qué era. Y eso fue un logro conseguido de todas las trabajadoras de ayuda a domicilio. Pero yo también me refería a qué es lo que ocurre, por ejemplo, cuando ahora tenéis que reforzar. Sí. Cuando tenéis que reforzar, no todo en ese sentido que nos has contado ahora, Margarita. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tú tienes 20 horas o 33 horas o lo que sea, ¿qué es lo que ocurre si tienes que hacer unas horas más porque tienes que cubrir un servicio de lo que sea? Yo a mí no es en mi caso, pero tengo a las compañeras que le está pasando. Yo tengo mis 33 horas. Entonces contratan a una compañera mía, le dice, quieres reforzar a una persona porque es que lo necesita, o porque tu compañera no puede, por X, por tiene que ir al médico, por lo que sea. Esta compañera dice, bueno, pues sí, porque yo necesito más horas de trabajo, porque tengo muy poquitas horas y necesito más horas. Pues muy bien, entonces ella hace esas horas. Y esas horas que remite, que son 2 horas, se las pagan a 0,50 céntimos. Y esto que acabáis de oír... A cero, o sea, esto... no es 0,50 más, sino que trabajas una hora y te 0,50, dan 0,50. Exacto. Sí, exacto. Sí. Eso que estáis oyendo es así. Sí, sí, es así. Sí, sí, es, sí. O sea, no, les estoy hablando a los que nos están escuchando. Es decir, se están pagando horas a 0,50 céntimos. Sí, que eso no me imagino que os dais si cuenta. Si es legal o no es legal. Eso pues hay que mirarlo. No. Es ilegal totalmente. Que bueno, hombre, ¿cómo va a ser legal? Ya, pero es decir, ilegal. Malísimo. Quiero decir, cuando me imagino que además eso es una cosa que se ha ocultado. Es decir, que os habéis dado cuenta cuando ha llegado la nómina. Exacto. Claro. Es que anteriormente... Y cuando las compañeras protestan. Claro, claro. Cuando nos han venido a decir, oye, pero ¿cuánto me han pagado? Fíjate cuántas horas he hecho extras. Y me han pagado son horas extraordinarias al final. Y yo, compañera, dije, ¿pero qué me estás diciendo? Digo, si es que vamos a sacar la cuenta. Es que 2 y 2 son 4. Sí. No es otra cosa. Y lo sumamos. Y es que no, hicimos ahí la cuenta con el abogado. Hombre, porque no existe ningún ser humano tan estúpido como para hacer horas a 0,50 claro, en esta ciudad. Hay muchas compañeras decir, que se han ocultado. Sí las hay. A 0,50, si, digo, más si, se le por están ejemplo, pagando. Si, por ejemplo, haces un servicio si no te de refuerzo para el autobús, de 2 horas, sí. Que te pagan 2 horas, pues 1 euro. Y vas en autobús y cada billete de autobús te cuesta 1,25. Claro. 2,50. O sea que... pagas por ir a trabajar. Me imagino que también eso habrá cierta presión, es decir, la gente que se niegue a hacer refuerzos es que o ahora así es ya pasa a la lista de probables despedidas. Sí, claro. Ahora es cuando nos estamos enterando de todo esto, porque hasta ahora las compañeras no comentaban nada, pero ahora es cuando ya nos lo están diciendo, decimos, claro, nosotras como a mí me viene mi nómina con mis horas, con todo los normal, que todo y completo. Las compañeras que yo tengo, más o menos, que son igual las mismas horas que yo, no tienen esa problemática. Entonces nos hemos ido enterando a posteriori, que nos está comentando, diciendo, oye, es que he hecho tantas horas y me han pagado. Y digo, chica, pero es imposible. Que sí, Marisa, que es así la cosa. Que no puede ser, por favor, ¿cómo me estás...? Claro, oye, trae la nómina para mirar, porque es que no me lo puedo creer. Y hemos bajado a hablar con el asesor, hemos sacado la cuenta, y sí, señora, es que es eso. A 0,50. Exacto. Entonces digo, oye, tú verás si te interesa o no te interesa hacer. No me interesa hacer más horas. Hago 22 horas y se acabó. Por eso me estoy en mi casa tocándome la tripa. Hombre, evidentemente, es que si no paga lo que está diciendo Manuel, pagas por ir a trabajar. No, tienes... es que vamos a ver, esta empresa, nosotros tenemos un convenio que ha acabado el 31 de diciembre de este año, del 2011, uh-huh. Y bueno, pues está pagando las horas según nómina normal, son a 23,70 como saldría, no extraordinaria, sino hora normal. Sí. ¿Vale? Si fuera una ampliación de esas 22 a 33, si no fueran extraordinarias, serían a 23,70. Pero no solo hace eso, sino que aparte de que paga, cuando tenemos el convenio el día 1 y extraordinarias el día 15, paga el 9, el 5, el 6, el 8, o sea, cuando quiere, y las extraordinarias también. Pero no solo eso, sino cuando nosotros tenemos en el convenio que en enfermedad común tenemos el 90% para cobrar la baja, uh-huh. Les pagan lo que quieren y están pagando todas las compañeras que están de baja mal. Y ya llevan un año así y no les da la gana de pagar. Se ha denunciado en inspección, les han dicho que tienen que pagar. Y lo mismo me da y lo mismo me da porque no han pagado. También nos estabais comentando que tampoco pagan puntualmente, ¿no? No, para nada. Es decir, otro problema añadido. Exacto, porque ¿qué salarios este deben? Este mes tuvimos un problema con un par de compañeras porque era el día 9 y no nos había pagado. Entonces, como vino la Constitución, vino esos días de fiesta, entonces tenemos 2 compañeras que les cortaron la luz en su casa. Fíjate, claro. Porque no tenían dinero y este señor no nos había pagado lo que habíamos trabajado. Se le dijo a este señor que los tenía que pagar porque había 2 compañeras. Entonces dijo, bueno, ya daré el ok para que cobréis. El ok. Recordemos se trata de eso, de un ok. Recordemos que esta pobre empresa, esto para que se anime sí. el personal con este ánimo que hay constante desde los medios al espíritu emprendedor, que no puede pagar y que provoca, sí. o sea, sí, que no sí, está sí, pagando, sí, que sí, provoca sí, pues sí, eso, sí, que sí. haya trabajadoras que no tengan luz. Recordemos que factura del año 2010, que factura 1.100 millones. O sea, y que si se mantiene su media de crecimiento así, serán 1.200 Que este año 2011. Serían 1.200, ¿no? 1.200. Sí, sí, sí. Bueno, aquí luego pagaron porque fueron dos personas del comité. Bueno, hubo muchos problemas en la oficina porque él las quería echar. Dijeron que no se movían de ahí hasta que no les pagasen. Entonces dijo, bueno, no te preocupes. Él no salió de su despacho. Los recibió dos personas que están ahí trabajando. Le dijeron, bueno, que sí, que ya pagaremos. Le dijeron que no se movían de allí hasta que no diese el ok para poder cobrar. Entonces se montó bastante follón porque dijo, luego llamó otra compañera y dijo, he ido a comprar, a sacar dinero para comprar comida para mis hijos y no tengo dinero, no les puedo comprar comida. Entonces, ¿qué pasa? Necesito ese dinero para dar de comer a mis hijos. Entre esto y las dos compañeras que se quedaron sin luz, entonces este señor sí que dio el ok, llamó a Barcelona, porque todo su gabinete jurídico está en Barcelona, porque ya. Eso no lo está recalcando. Lo consultaré con mi gabinete jurídico. Al final ya, como ya me harto tanto, le dije, oye, el apoderado, ¿por qué no llamas a tu gabinete jurídico que te dé la conformidad? Un poquito en plan de chunga, porque es que ya me estaba hartando a mí también. Porque yo le dije, bueno, yo también tengo un gabinete jurídico aquí en Zaragoza. No te preocupes que también lo voy a consultar. Vamos de coña a coña, porque es que al final ya te harta tanto que al final ya vas con estas. Esto lo que es sí. acojonante. O sea, sí, al final yo... depende de que presiones a un tipo. O sea, no es que no haya dinero. Es que un tipo tiene que dar el visto bueno. Y mientras tanto, esos cortes y esas... Lo han pasado muy mal nuestras compañeras, tramas, ¿eh? Persona, francamente, porque una persona que se queda sin luz o que no puede comer sí, comida sí. luego no, es que es verdad lo que ha pasado, es que es verdad lo que ha sucedido. Claro. Te quiero decir que es muy grave lo que nos ha pasado a estas compañeras. Es que eso yo creo que es una política de la empresa, de coacción, de amenaza continua a las trabajadoras, es decir, no te cantes porque te puedo dejar sin comer, no obedéceme en todo, es una esclavitud. Esa es la palabra. Y esta empresa emplea los términos de esclavitud de los tiempos no recordados y está en esa actitud, de amenaza. Él ha mandado una lista, lo sabemos, a Madrid. Va a continuar con los despidos, simplemente por medidas economicistas y de ahorro. Y estamos seguros que tarde o temprano tendremos que volver a decir que hay despidos. Lo que pasa que esa actitud de coacción a los trabajadores, de sometimiento, lo está consintiendo el Ayuntamiento de Zaragoza, que consiente esto siendo un ayuntamiento teóricamente de izquierdas. Es lo que tiene, ¿no? Con las externalizaciones, sí. Con las privatizaciones, claro. Y cosas que se lavan las manos, ¿no? Se crean cadenas, ¿no? Y tú reclama a tu eslabón superior, Y mientras tanto, ¿qué pasa? Así, exactamente. Estamos completamente de acuerdo, me parece, con lo que acaba de decir Margarita, de que eso es una vuelta que... Yo espero, con lo que hoy estoy hablando yo aquí, no tengo ninguna represalia. Ya os lo comentaré. Esperemos que no, porque añadimos también la falta de libertad de expresión, la represión sindical, ya vamos a empezar a tocar chufa. Sí, porque yo esta mañana me ha dicho que tienes contra mí. Digo, yo no tengo absolutamente nada contra ti. ¿Y tú qué tienes contra mí? Yo nada. Digo, pues entonces no sé qué estamos hablando, hombre. Es que tú aquí has escrito con mi nombre. Digo yo, perdona, yo no he escrito ni nombre ni apellido a nadie. En un artículo que estaba su nombre y su apellido, y digo, pero yo no he escrito eso. No, es que no. En este momento me he enterado. Pero Marisa, el artículo es de la coordinadora de las contratas de los trabajadores, en que formamos muchos trabajadores de las diferentes contratas, de las privatizaciones que hacen todos los entes públicos, y estamos ahí, y esas declaraciones han sido del coordinador de la contrata. Uh-huh. ¿Eh? Y entonces no, aunque claro, hubieran sido tuyas, pero es que ni siquiera han sido, aunque no hubiera, te puede acusar sido. De la forma como me lo he hecho esta mañana, de esos amenazas. De todas maneras, me estaba diciendo, digo, yo es que no he hecho nada, ni he escrito nada, y ahora me entero de todo esto, porque yo no sabía nada. Hombre, eso lo único por que eso demuestra... te digo que yo pienso que no pase nada por venir aquí a hablar. Si esta mañana, eso por faltaría, no haber hecho nada, se atreva. Me dice esto, ahora que estoy hablando. Ya os comentaré. De todas maneras, queda eso dicho aquí. Uh-huh. Es decir, exacto, queda, es somos testigos y estamos como vosotras. Esperemos que esto no sea y para que quede para clarísimo nada. Que en absoluto se va a permitir una falta de libertad de expresión y una consecuencia de represión sindical como consecuencia de la intervención en una radio de un miembro, de una mujer miembro del comité de empresa de un grupo de trabajadoras en conflicto. No se va a permitir. Que quede, eso no se va a permitir. Esa actitud mafiosa que pretende... Aquí queda, la advertencia, aquí queda la advertencia, y si él te advierte a ti, pues el resto de la sociedad le advertimos a él, estamos al esto, no mueva usted un dedo en ese sentido, ¿no? De hecho, mira si la táctica es mafiosa, que inclusive las 5 despedidas tienen tanto miedo aun estando despedidas... que no quieren ni salir en ningún lado. ¿Cómo les han inducido en esa empresa la coacción y la amenaza? Sí, porque yo he invitado a una de compañeras, digo, mira, si quieres venir, puedes venir, no hace falta que des ni nombre ni apellido, porque allí no te van a pedir nada. Simplemente tú hablas como una compañera más, sin comentar nada. Y me dice, pues es que no quiero... Digo, yo te entiendo. Es lógico, porque yo te entiendo y no vengas. Digo, tú no te preocupes, no vengas, que no pasa nada, yo voy a ir. Y veremos a ver lo que pasa. Que quede bien claro que no solamente en nuestro programa, sino yo creo que en todos y cada uno de los programas que emiten el resto de colectivos de Radio Topo, estos micros están abiertos y a disposición de los trabajadores. A disposición de trabajadores y trabajadoras que tengan cualquier tipo de conflicto, cualquier tipo de lucha. Uh-huh. Eso faltaría. Uh-huh. Eso faltaría. Estamos todos del mismo lado. Vamos a recordar, no es un asunto la convocatoria de concentración de mañana a las 7, habéis a dicho, las 7. En la Glorieta Sasera. Que para que todo el mundo le quede claro, es la Plaza de los Cañones. Exactamente, la Plaza de los Cañones, delante del sitio ese que no hay que nombrar. Bueno, entonces, otros. No es una cuestión, creo, que afecte solamente a las trabajadoras, afecta a toda la sociedad. Estamos hablando de servicios a domicilio, servicios absolutamente sociales, son servicios sociales, ¿eh? Y me tocan mañana a ellos y mañana me puede tocar a mí, el que me vengan a mí a ayudar. Y no sabemos. Esperamos que acuda el mayor número de gente posible los sectores. Que nadie piense que esto no va con él o con ella. No, se tiene que concienciar las personas. Todos estamos tendrá, bajo todo las el mundo tendrá un padre, tendrá exacto, un abuelo, tendrá un compañero, tendrá eso que le afecte, tendrá lo que sea. Sí. Todo el ánimo para las compañeras que están luchando de las trabajadoras de CLECE. Todo el ánimo también y el apoyo incondicional por parte de ASI a la plataforma de trabajadores y trabajadoras de contratas del ayuntamiento, que nos parece que estáis haciendo un trabajo espléndido. Sí. Y que no nos dé nada de miedo en absoluto, aunque, y esto vamos a dar el pequeño dato que tenemos unas ganas de decir lo que pa' qué, que no nos tienen que dar miedo, aunque, y leemos, me echas claro, una mano, claro, Manuel, porque este gobierno, el que sea... Que tiene tan poco dinero y por si acaso hay algún disturbio, será, por si acaso es muy, hay... Es muy previsor y que ya el ve anterior, que... Uy, el anterior, porque está firmado el anterior. El anterior, pero el de ahora también ha autorizado. El mismo perro con diferente collar... Se ha gastado a fecha de 31 de diciembre, es decir, estaba todavía el otro, Pues, ¿cuánto? ¿Cuánto? Un millón de euros, 71.000. 1.771.770,40 euros en artificios lacrimógenos y artificios fumígenos. Vale. ¿Qué previsores son? Añadimos las pelotitas de goma. Exacto. Y posteriormente a eso, el saliente. Y el entrante. ¿Cuánto ha empezado el año? El entrante, nada más entrar, 100.000 pelotas de goma. ¿A cuánto? A 0,99 euros. La pelota de goma. Sale más que la hora de las trabajadoras y ayuda a domicilio. Hora de vuestro trabajo de refuerzo. Vamos a dejarlo así, a 0,50 la hora de refuerzo de las trabajadoras de Clece, a 0,99 la pelota de goma, por no hablar del resto del millón y pico de euros que de los mil. Del mil y pico, 1.071 equipos de gases lacrimógenos y todo eso del millón. Es decir, nos han declarado la guerra. Claro. Sí, claro. Y parece de risa, pero es que se están armando. O sea, parece sí, de risa. Sí, no, se están ahí armando. Nos quedamos, 0,50 a la hora trabajadores. Lo suyo cuando se tira el guante es recogerlo. Exacto. Ahí está, no lo vamos a permitir y vamos a dejar ese dato. Hora de refuerzo, 0,50 las trabajadoras de Clece, 0,99 las pelotitas de goma. De goma, exactamente. Bueno, lo dejamos aquí, chicas, compas, muchas todo gracias. Nuestro apoyo. Gracias, Margarita. Muchas gracias. Gracias, Marisa. Manolito. Pues hasta aquí llegamos en Lucha Libre, hoy miércoles. Y yo me quedo con una reflexión, o sea, si con esto de las contratas, si el ayuntamiento tiene dinero para pagar a todas estas contratas, que a pesar de todo lo que están haciendo siguen obteniendo beneficios, pues ¿por qué no gestiona el propio ayuntamiento todos que los servicios? Exactamente, municipalicemos. Eso es lo que piden las contratas de trabajadores, la plataforma de trabajadores. Exactamente, municipalicemos los servicios sociales del ayuntamiento. Y el ayuntamiento ganaría dinero. Que gane dinero, y a lo mejor así no tendría las deudas que dice tiene. Pues con esta reflexión nos quedamos. Compañeras, muchas gracias por haber venido. Gracias. Y para cerrar, pues nos quedamos con un pedazo de voz de la música negra, Aretha Franklin, pidiendo respeto a Aretha Franklin.